qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Llega a la tercera temporada de The Handmaid's Tale. Este miércoles se estrena la ansiada entrega de la exitosa serie basada en el libro de Margaret Atwood a través de la plataforma de streaming Hulu. The Handmaid's Tale fascinó al recrear el universo que la escritora ideó en 1985. Un futuro indeseable en que las libertades están restringidas y las principales víctimas son las mujeres, utilizadas como sirvientas y vientres gestantes a merced de sus propietarios. Info Music. Soy Brittany Espinosa y si quieres saber más de esta noticia, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.